Corri forte ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu. Ombre bianche, vecchi poteri, il mondo compra senza pudore. Vecchi immagini, santi stupidi, tutto lascia così com'è. Vado avanti, non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Corri forte ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu. Prendi tutto, non ti fermare, il fuoco brucia la tua virtù. Alza il pugno senza tremare, guarda il viso. Hola a todos, bienvenidos al paraíso. Abrimos aquí una nueva edición de este programa de Radio Miral dedicado a la actualidad del rock progresivo, las músicas afines, con algún recuerdo al pasado desde los 60 hasta la actualidad. Por motivos varios, llevamos varias semanas sin hacer programa. La temporada pasada conseguimos llevar un ritmo casi de quincenal y este, pues bueno, la idea es conseguirlo, aunque de momento, pues este mes se ha retrasado. En cualquier caso, empezamos este tercer programa de esta octava temporada. Y como siempre, un saludo de quien nos habla, de Carlos de la Fuente. Acoplaros que empieza el paraíso. Y para empezar lo vamos a hacer con Riverside, la banda polaca, que en breve nos visitará tanto en Madrid como en Barcelona presentando su nuevo trabajo Wasteland, el primer disco, bueno, es el segundo, pero el primero en el que Nox cuenta con el guitarrista tristemente fallecido. Y bueno, hicieron por el medio un disco un poco de rarezas, medio electrónico, y este Wasteland era un poco el regreso a la actualidad discográfica de Riverside. Marius Duda se ha hecho cargo prácticamente de todas las guitarras, aunque también ha contado colaboradores a la guitarra, principalmente en los solos. Y el disco, pues un disco de claros y luces. Hay gente que echan falta por su anterior fiereza. Es un disco más propio de Marius Duda, más intimista en algunos momentos, aunque no tiene acentos de otros más metálicos, y donde su voz y su forma de componer, que ya lo hacía anteriormente, ahora brilla en mayor grado. A mí me parece un grandísimo disco. Empieza con una voz a capela maravillosa, que he dudado si poner ese fragmento, pero al final vamos a empezar el programa de hoy con un tema instrumental. Bueno, hay unos coros al final, pero básicamente el tema es instrumental, se llama The Stronger for Survival. Es el tema más extenso, quizás no más representativo, precisamente por ser instrumental, pero tiene algunos momentos sublimes, aunque reconozco que puede ser un tema polémico, ya que tiene cierta influencia o reminiscencia a algún tema crimsoniano que todo el mundo reconoceréis. En cualquier caso, un grandísimo tema y un gran disco. Empezamos este paraíso con Riverside y su The Stronger for Survival. Thank you. Pues ahí teníamos a Riverside, que estarán en España, en concreto el día 4 en Madrid, 4 de noviembre, el próximo 4 de noviembre, y 5 en Barcelona. Y dentro de un par de semanas, dos conciertos altamente recomendables. Y después de escuchar Riverside, nos vamos a ir con The Pinnacle Thief, otra banda que también se mueve en la polémica entre los que les gusta su propuesta musical y los que la tachan de demasiado deudora de Porcupine Tree, aunque la banda siempre ha tenido, digamos, que esa trayectoria en su ADN musical. Su último trabajo se llama Dissolution y vamos a escuchar de él el tema White Myths. Esto es The Pinnacle Thief. Gonna take coming in to get you. You must realize there's no one left for you to hold on to. Taken by the water, you've been taken by the water. Now you're flailing as you realize you'll never make it. And you were never in control, never in control of this. No, you were never in control, never in control of this. And you we'll be right back. Pues ahí teníamos a los Pinnacle Thief, su nuevo trabajo Dissolution, y una banda, sin duda, entre las bandas de referencia actuales. Y nos vamos a ir ahora a Italia con una banda con mucho menos renombre. Se llaman Isone, llevan bastante tiempo ya funcionando, aunque no han conseguido meterse dentro de ese cúmulo de bandas más reconocibles. Su último trabajo de este 2018 se llama Angor Tamor y tiene una extensa suite con ese mismo título que lo que vamos a escuchar. A continuación, los italianos de Isone. Emerald Island, smile of the gods, from Glendalough of Monstery to the cliffs of Mora. Seeking grim pastures, the breeders grew strong. Emerald Island shone. Emerald Island, gift of Lord. From Glavia of Castle to the churches of Cork, with food in abundance, the landlords grew strong. Emerald Island shone. Emerald Island, gem of the sea, from Jadingle Harbour to St. Stephen's Green. In 1845, the farmers grew teen. Emerald Island greed. Emerald Island, triumph of green, from the River Shannon to the Irish Sea. The starving tenants dug holes in the field. Emerald Island green. also read in November. They commenced knocking down the house. At the time, I was lying fever. When my neighbors carried me out. I was lying in a cave, when I heard my child born dead. All my family got the fever. When my son died, it was to tears. We'll be right back. begin to fall. Why'd you wear a crawling back home? Imagine begin to fall. Daylight jump in your jaw. Some good business, good deals on the docks. A limerick, I'm just a sailor. I ship some goods from Limerick. The heaviest is the cargo, the richest the sailor. As you see, meat and butter, trouble here's flesh and bones, trouble west by the sea. From Limerick, I'm just a sailor. I ship my merchandise from Limerick. Ha ha ha! slowly to the girl's side, the door to Canada. No more sounds on the vessel, no more voices, no more grief. The ghosts are sailing to America, serving prisoners on the sea. The Royal Navy boards that strange ship, the jets set the fire, set them free. God Almighty, how could this happen? When the slave fear ashes to heaven, made us destitutes, rest in peace. Made us spirits fly on the sea. No, this could not happen anymore. Pues estos que han sonado son los italianos The Zone, su último trabajo, Ancotamor, un disco posiblemente de los mejores de su carrera, y ya extensa, aunque no han conseguido el reconocimiento que otros grupos de sus características. Y después de este receso nos vamos con otros superventas, con el multi-instrumentista Fidaus, un músico estadounidense que también tiene un renombre ya bastante relevante, y su último trabajo Infernal, que ya presentamos en el último programa del Paraíso, pero que nos quedamos con ganas de escuchar más. Es un doble CD con muchas melodías y muchas canciones, bastantes temas cortos y dos CDs muy completitos. Hoy vamos a escuchar el tema Inquisitor. We'll be right back. blindly keep him smiling. And just when he may want to pounce, the voice of reason starts to sound, but no one thought to get it down in writing. Well, time's a stealer, money walks, and all we get's an empty box. But the debtor court is gleaming brightly. Meanwhile, as the tiger smiles, we gather in a single file and sleepwalk, sleepwalk nightly. So all the dreaming people arriving in their line, whilst he remains in hiding, all in good time. High above the eagle flies, drones are watching from the skies, they supervise. They supervise. So am I being ominous, or don't you think they notice us just pieces in their game? But she's out there wailing. Beware the sunrise when all our father left us far away, but always we're crawling back. Trust me, we are past between where something real is happening. Down the rabbit hole to find the tracks. Those hypnotizing mesmerists, the greedy black ops alchemists. Disinformation, it's theirs to share. Place to stow away, I'll hide you there. That never welcome visitor who brings us pain with no attack. Looking through two vacant eyes, it's sure to come as no surprise. You try to get away, it wants you back. But deep down under the cover, where all good secrets go, corner in front. any hope. It has begun. No, they can't believe we struggled on in the silence, 'cause we were convinced that the answer was coming. Clear out the wreckage, prepare it for seed. It's always been fertile, but we were deceived. Nothing is broken and everything clears. We're all here together, together. Entramos en la primera sección fija del programa, esa que parte en dos la duración del mismo, y que hace tiempo denominé como los temas que me trajeron hasta aquí, o que me han sido hasta aquí, y que me permite recordar pues esos temas pues de mi adolescencia, de mi juventud, que me fueron formando musicalmente y que me llevaron a estos derroteros y a esta situación actual. Esa, precisamente esa falta de criterio, más que ser un criterio formativo, pues me permite a veces meter discos progresivos y a veces de otros géneros, como es el caso del grupo de hoy, que me permite recuperarlos. Además, que se ha anunciado que va a haber un festival en el sur de España el próximo verano, en donde ellos van a estar de cabeza de cartel. No es ni más ni menos que la banda de Rainbow, la banda de... Me saldrá. De Richie Blackmore. Ay, qué neurona esta, que a veces la llamo y no viene. Bueno, pues la banda de Richie Blackmore, la banda de Rainbow, estará el próximo verano en España, en esa... renacidos a los terrenos heavies de Rainbow. Nos vamos a ir al año 76, nos vamos a ir a su disco Rising, para mí una de sus obras creativas, con el añorado Dio a la voz. Y vamos a escuchar el tema Stargazer. Esto es, hoy en mis temas favoritos, Rainbow Stargazer. Qué grandes fueron en su momento los Rainbow. Y bueno, pues ahora Richie Blackmore ha querido dejarnos una segunda época. Ya nunca será lo mismo, pero bueno, por lo menos para los nostálgicos que no pudimos verlo en su momento, tenemos la posibilidad en este festival que se va a realizar en el sur, en Málaga, el próximo verano, de verlos. O tendrán, porque ya estamos mayores para esos tipos de festivales. Bueno, volvemos a la actualidad, volvemos al progresivo, y nos vamos a ir con una banda noruega que ya estrenamos en El Paraíso hace un par de semanas. Un disco que a mí me ha cautivado, tiene su sonido clásico setentero, a veces con toques a lo Van de Graaf, recuerda sus estructuras, un trío de teclados, bajo y batería, se llama Rimbam Novius. Curiosamente su líder es un antiguo guitarrista de metal extremo, que para este proyecto ha dejado la guitarra y solo se ha hecho cargo de los teclados. Y de su disco de debut, Paz de Evening, vamos a escuchar el tema Chasing the Horizon. aquí teníamos esta banda, ya digo, ese retro progresivo, que personalmente me encanta. Y pues bueno, tendrá sus detractores, sus seguidores y demás. Pero a mí me parece un disco muy, muy, muy, muy recomendable y de los mejores del año. Bueno, seguimos y nos vamos a ir con otro disco que también presentamos en el último programa del Paraíso. Una banda que viene de Sudamérica, se llama Bubú, son argentinos. Estaban completamente desaparecidos desde aquel álbum titulado Anabelas de los 70, que es una de las joyas del género. Y ahora, pues sorprendentemente, han sacado su segundo trabajo. Se llama El Eco del Sol. Han pasado pues un montón de años. Evidentemente la formación ya es distinta. Cuenta con cantidad de músicos colaboradores. Pero el disco sigue siendo un disco interesante. La banda en ese sentido ha mantenido parte de su interés. Vamos a escuchar de este Eco del Sol el tema La Vaca Roja. Llega el momento de despedirnos y lo vamos a hacer como siempre con nuestra suite de los 70. Y este año, y esta vez, sí lo vamos a hacer con una formación que se formó en el año 69 en Estocolmo, un grupo que se movía entre el terreno del jazz rock y el rock progresivo. Llegaron a grabar 5 álbumes, se llamaban Solar Plexus, y en el año 1972 publicaron su primer trabajo, un magnífico doble LP que contaba con una de sus caras, con una suite titulada Concerto Grosso for Pop Group and Orchestra o Symphony Orchestra, o sea, Concierto Grosso para grupo de pop rock y orquesta sinfónica. Contaban con la colaboración de la Norrköping Symphony Orchestra en ese tema, y la formación de Solar Plexus año 72 era Mónica Dominic al órgano, voces y piano eléctrico, Karasel Dominic al piano eléctrico, piano y flauta, Jor Wadenius a las guitarras, bajo y tamborín, Tommy Borgwood a la batería y tamborín, y Tommy Corbett a las voces. Con Solar Plexus y este concierto grosso para grupo de pop rock y orquesta sinfónica, me despido. Os dejo en el paraíso. Thank you. Thank you. Thank you.